Advertencia. Las opiniones vertidas por cada tertuliano son solo de ellos. Y a veces, ni eso. Empieza ahora No Solo Es Cine. Siéntate y disfruta de este programa. No Solo Es Cine. Emitiendo desde la emisora Radio Abierta, Sevilla, a través de la 106.0 de la FM, desde el Colegio Andalucía. Hola y bienvenidos a otro programa de No Solo Cine. En este caso vamos a destripar y analizar un poco, o bastante, porque vamos a contar con parte del programa, contaremos spoiler, así que estén atentos si no han visto la película. Y para ello cuento con la magnífica ayuda y visión. Bueno, ¿qué película vamos a destripar, Antonio? ¿Lo ves? Es buena visión. Vamos a destripar la película de la Capitana Marvel. Y para ello tengo, como bien ha escuchado, Antonio José Acedo. Hola, Antonio, ¿qué tal? Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y también nos acompaña Pedro Domínguez. ¿Qué tal, Pedro? Bien, Antonio, encantado de estar contigo y con este pedazo de resfriado que tengo. Estamos todos igual, Pedro. Sí, sí, es que entre resfriado y alergia estamos fatal, fatal. Bueno, me gustaría saber, antes de ver la película, ¿qué valoración tenéis con respecto a la película de la Capitana Marvel? ¿Pero valoración numérica? Sí, del 1. Antes de verla, ¿no? Lo sí. Que nos esperamos de ella. Sí, lo que esperáis de ella, del 1 al 10. Por ejemplo, Pedro, ¿tú cuánto? Yo me espero una película de superhéroes entretenida, pero no muy allá, así que un 6. ¿Y tú, Antonio? Pues bueno, yo después de haber visto hace tiempo el tráiler, la verdad es que le doy un 1. Bueno, yo le doy un... Yo le voy a dar un 7 u 8. Viendo el tráiler y más o menos la película. Antonio, ¿por qué le das tan poco un 1 solo? ¿Tan poco te esperas de la película? No es que solamente me espere poco, porque se ve que no es la gran cosa, sino que encima ya en el tráiler ponen énfasis en aspectos ajenos al cine, aspectos más bien ideológico-político. Bueno, pues vamos a entrar a verla y a ver qué nos parece, ¿no? Claro. La guerra es un lenguaje universal. Yo reconozco a un soldado desertor en cuanto lo veo. Nunca pensé que alguno podría venir de arriba. Una invasión espacial. Una persecución. Si le soy sincero, estaba a punto de dejarlo todo hasta que la he conocido hoy. Así que no es de por aquí. No es fácil de explicar. No dejo de tener recuerdos. Veo imágenes. Creo que he vivido aquí. Pero no sé si es real. No sabemos qué amenazas nos esperan. No podemos hacer esto solos. La necesitamos. Yo no soy lo que usted piensa. Bueno, pues ya hemos visto la película. Aquí tenemos a Antonio dando vueltas por la... Me ha sentado mal. Sí, me ha sentado un poquito, bastante mal. Tiene una cara un poquito de... Como diciendo, ¿qué hemos acabado de ver? ¡Agarradme! Tranquilo, Antonio. Autolesiones no, Antonio. A ver, siéntate ahí, estate un poco tranquilo. ¿Qué? ¡Yo me cago en todo! ¿Qué ha pasado, Antonio? A ver, ¿qué has visto ahí, hijo? ¿Qué has visto? ¿Qué? A ver, valoraciones. Valoraciones de tu película. A ver, ¿cuánto le das tú? Ahora, ¿cómo estás? ¿Qué valoración le das? Pues mira, aún con después del cabreo monumental que tengo, le tengo que subir la nota. De un 1 pasa a un 3. Bueno, pues lo mira. Aún así del cabreo que tengo, porque estoy empezando a recordar cosas de la peli y cada vez me cabreo más. Pues mira, yo estoy completamente de acuerdo con Acedo. Y yo también le subo 2 puntos y yo en vez de un 6 le subo mi valoración a un 8. ¿Pero por qué? Yo en cambio, en vez de subir, le voy a bajar. Yo era de un 7, le bajo un punto a un 6. Un 7 o un 8 dijiste. 7 y medio. 7 y medio a un 6 y medio. ¿O tú has visto otra película, macho? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo parece que cada uno hemos visto una película distinta. Aunque fuimos a la misma sala. Totalmente, pero... vamos, sobre todo, vamos, para darle un 8 en serio. Bueno, vamos allá al grano. Bueno, señores. Exacto. ¿Qué ya aparte de la valoración y tal, qué os ha parecido en la película? Bueno, yo creo que, Antonio, antes de entrar en valoraciones personales, deberíamos hacer una pequeña sinopsis de qué va la peli. Me imagino que todo el público ya lo conocerá, pero porque se hagan una idea si llegan de nuevo. Perfecto. Pues, ¿quién de los dos nos puede dar una sinopsis? Pues bueno, pues la película se trata de una Mary Sue alienígena de la raza Kree que es súper poderosa, obviamente, es una Mary Sue, cuyo maestro ya desde el primer momento de la película le está diciendo que no utilice sus poderes, que se contenga. Y bueno, pues esta chavalita, pues con su escuadrón de guerreros Kree, va a una misión para derrotar, porque están en guerra, con una raza de cambiaformas llamados Skrull. Y a raíz de ciertos acontecimientos, pues acaba en la Tierra, donde conoce a Nick Fury. Y la película, pues eso, pues, se va a desarrollar, pues todo lo que viene siendo esa guerra entre los Kree y los Skrull. Y también donde, pues, la protagonista se conocerá un poquito más sobre su pasado y quién sabe sobre las acciones que va a resultar en el futuro. Yo tengo una duda, eso de Mary Sue, que has dicho que Mary Sue no se llama, se llama Carol, ¿no? Sí, Carol Danvers, pero es una Mary Sue. ¿Y eso de Mary Sue qué es? Pues mira, Mary Sue es un personaje ficticio del universo literario que está idealizado en el extremo. Todo idealizado, acapara toda la atención de la historia y es capaz de cambiar elementos que le favorezcan en su historia sin explicación ninguna. Y bueno, prácticamente toda la historia se centra en ella. Se centra en ella y soluciona sus problemas de forma inverosímil mediante habilidades totalmente ilógicas para lo que vendría siendo la propia historia. O sea, como un protagonista de cómic, ¿no? Casi. Bueno, no lo has dicho, está ambientado en los años 90. Y además cierto, de Furia cierto, aparece también Coulson, de jovencito. Cierto, un hay un lindo gatito que a mí me ha encantado. Para mí es personaje de la película. ¿Quién? El lindo gatito. No me recuerdo cómo se llama ahora. Es que eso es un problema que tiene la serie. No sé si os pasa no solamente con el gato, sino que hay personajes que no me acuerdo, que he visto la película y digo, bueno, ¿y este quién se llama? Y he terminado de ver la película y ese quién se llama, por ejemplo, ¿cómo se llama el malo? Bueno, el malo, eso tendremos que ver cuando entremos en spoiler, a ver quién es el malo y quién no. Eso también. Bueno, pues hasta a partir de este punto le avisamos que lo que vamos a desarrollar, atención, puede contener spoiler. Avisado. Ah, bueno, no, vamos, que la vamos a fusilar. Ahí estamos. Que tengan cuidado con lo que escuchan. Pues a mí me ha sorprendido la película positivamente. Yo creo que no solo ha cumplido mis expectativas, sino que las ha mejorado. Fundamentalmente porque creo que es una película bastante digna, como esperaba, de superhéroes. Pero además le encuentro unos beneficios, ¿no? Unas bondades que no me esperaba. Por ejemplo, es una película que a mí me sorprende. Me sorprende porque me engaña. No es que me engañe en el sentido malo, ¿no? Sino que no la ves venir de principio, sino que te vas contando la historia poquito a poco, haciéndote parecer unas cosas que luego son o que no son, van cambiando. No es previsible, y eso me encanta en una película, ¿no? Que no que en los 10 primeros minutos vea cómo va a terminar, y eso lo tiene esta película. Luego los efectos especiales están muy bien. Lo que sí, lo comentaremos más adelante, los defectos, porque ya defectos le va a poner todo el mundo, así que yo me voy a guardar los míos por si no salen. Pero me parece una película bastante interesante. Nos presenta un superhéroe nuevo, nos cuenta la historia completa del superhéroe perfectamente, ¿no? De una forma bastante entendible. Nos muestra por qué tiene esos superpoderes y cómo empieza. Y además es un personaje que por lo visto va a ser fundamental en la nueva edición de Infinity War, ¿no? Bueno, de los Vengadores. Así que creo que es una película fundamental que hay que ver para disfrutar al máximo de la próxima edición de Infinity, de los Vengadores. Y la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente. Yo salí del cine encantado. Me quedé al final a ver las escenas post-créditos, que están muy bien las dos. Una es muy interesante y otra muy divertida. Y yo, la verdad es que no sé qué pega le podéis poner a una película para no ponerle mínimo notable, ¿no? Pues bueno. No os he convencido para nada, por lo que veo. No, absolutamente no. Es más, yo digo, ¿qué película habrá visto Pedro? Porque, vamos a ver, de todos modos mi nota mejoró porque la película por lo menos se deja ver, pero sin embargo no engancha, no emociona en ningún momento. Es una película que incluso las escenas de acción tú dices, vale, sí, mira, acaba de explotar esa nave, vale, me da igual. Es la sensación que me daba. Es una película que prácticamente me da igual. Es que si esta película no hubiese existido, daría igual. Está todo metido. Quieren hacer a esta Capitana Marvel el centro ahora del universo, pero está tan forzado. La protagonista tiene tan poco carisma. Vamos, me da mucho coraje y los platos rotos los va a pagar Endgame, porque ya sabemos que en Endgame va a aparecer esta chavala ahí. Y vamos, va a aparecer prácticamente casi al principio, por lo que la película de Endgame se la va a cargar. Y esto no es spoiler. Ya el tráiler se la ha cargado, y eso que solo la sacan al final. Bueno, vamos a escuchar la opinión de Jarillo antes de meternos. Bueno, yo no he terminado con la. Vale. Continúa, Antonio, continúe. Ya me queréis cortado, ¿eh? No. Continúe. Bueno, y eso. Como película de Marvel, yo considero que es la más floja de todas. Por lo que he dicho, No emociona en ningún momento. La protagonista no tiene carisma ninguna. Es una película de superhéroes estándar. Ni más ni menos. La ves, tú dices, vos vale. Y cuando ya has terminado de verla, al día siguiente ya se te ha olvidado. Se te olvida cómo se llama tal personaje. Y bueno, hay muchas cosas que por ejemplo, el trato que se le da, por ejemplo, al personaje de Nick Fury es horrible. Es horrible. Se caga en todo lo anteriormente hecho por Marvel. Se caga los personajes. Y lo peor de todo es la gran carga política e ideológica que tiene. Desde el principio de la película, yo la estaba viendo y me estaba dando vergüenza ajena. Y en algunos momentos me estaba llegando a resultar incluso insultante. Pues para nada de acuerdo. Luego lo discutimos. Bueno. Luego lo discutiremos más profundamente, pero hay puntos que tú dices, joder. Madre mía. Vamos, ¿Qué es lo que he visto, no? ¿Qué es lo que he visto, no? Habrá una dicho qué es lo que... película totalmente olvidable, Claro. sin carisma, plana, sin emoción. Bueno, ¿algo más? ¿Algo más que aportar, Antonio? Bueno, pues voy a dar yo mi opinión o mi introducción al debate barra discusión de esta película. A ver, yo estoy más para el lado de Antonio que el que para el de Pedro. ¿Por qué motivo? Yo veo que esta Porque no peli... entendéis de cine. No, no, es que yo veo que esta película es una película de relleno. Si no la ves, no, tampoco lo que te están presentando es el personaje, ¿vale? Pero que si no la ves, tampoco pierdes un Es que poco la tened línea. en cuenta que va a ser el personaje principal de toda la segunda fase, digamos, De del Marvel. universo Marvel, que se va a resetear, digamos, la historia, va a empezar una historia nueva con nuevos personajes, y yo tengo entendido que esta mujer va a ser el personaje central de toda esa serie, o sea que la vamos a Sí. tener hasta en la sopa. Es más, el tráiler da a entender que el Capitán América muere. No haga spoiler, Antonio, que No estamos es en spoiler, es que es lo que se da a que entender en estamos en el la tráiler. Todo Capitana el mundo ha Marvel. visto el tráiler, Antonio, no es spoiler. Que estamos en la Capitana Marvel. No estamos en Los Vengadores. Cuando se estrenen Los Vengadores ya haremos con spoiler el programa de Los Vengadores. Bueno, espérate, que todavía no ha acabado. Después, el personaje en sí, no transmite, es una persona que no sé qué rol quiere llevar. Quiere llevar, por hacerte una comparativa, quiere llevar un estilo Viuda Negra, quiere llevar un estilo Superman. Quiere llevar un estilo Wonder Woman, es que tampoco lo tiene muy claro tampoco. Es que a mí por lo menos no me transmite. Llega allí, sí, destroza todo lo que tiene que destrozar, muy bien. Lucha con todo el que tiene que luchar, pero que no te transmite como otras películas anteriores de Marvel, como puede ser Los Vengadores, Infinity War o incluso, por decirte, ¿vale? Una que también tiene una aceptación un poco negativa, como fue El Hombre Hormiga, estrenada aquí en España, pues por lo menos te transmitía un poco. Y después otra parte de la película es que las películas Marvel se están pareciendo cada vez a monólogos. Mucho gas por medio, mucho cachondeo, y entre esos gas muchas veces se pierde la línea argumentativa que se quiere llevar. O te saca de ella. O te saca de ella. Exactamente. Pues no estoy de acuerdo porque la acusáis de dos cosas. Primero, de mucho gama y no tener línea argumentativa, y luego un trasfondo que tiene un trasfondo ideológico perverso. Hombre, sé que no tiene línea argumentativa. Tiene línea argumentativa. Lo que pasa es que es muy manío, ¿Qué está muy... ¿Que está cogido con pinza? Sí, es que han cogido, digamos así, el esquema básico de película de superhéroes y la han plantado ahí, en el desarrollo. El desarrollo es la típica película de superhéroes. Hombre, como las que nos gustan, ¿no? En el trasfondo, la película como tal no tiene trasfondo. Y si escarba un poquito en el trasfondo que tiene la película, es todo ideológico, político. Es que yo te digo una cosa, yo la estaba viendo, digo, si esto me suena a mí al Hombre de Acero, a la de Man on Steel. Digo, esto, la única diferencia entre una y otra, vale, que es un hombre y una mujer, pero que ella ya viene crecidita a la Tierra y el otro se crió en la Tierra, pero básicamente... Si haces una comparativa, es más o menos parecida. Que fíjate, quería resaltar una cosa. Si fuera una película de superhéroes normal, pues tendríamos a una protagonista en la que tú puedes simpatizar, más bien puedes empatizar algo. Momento, un personaje que te transmite algo y que va teniendo un desarrollo. La película, la Capitana Marvel va teniendo un desarrollo, pero sin embargo ese desarrollo, ¿cómo tiene ese desarrollo? No lo ves como algo natural en la película, sino que es algo forzado. Uh-huh. No sé si hay que si se puede meter ya uno en spoiler. Sí, métete. Sí, sin problema. Un problema, venga, tú para adelante. Por fiesta. Por ejemplo. Nada el más. El gatito que adora Pedro, por ejemplo. Ese gato que por culpa que vaya forma nefasta de que Nick Fury pierde un ojo. Bueno, eso es otra cosa. Es que esta película es para hablar muchas cosas. Primero, me gustaría destacar eso, el desarrollo del personaje. El personaje en la película, el desarrollo del personaje. Y como he dicho antes, en una película de superhéroes normal, vamos a ponerle, pues tiene un desarrollo en donde se va descubriendo. Se va descubriendo a los poderes, hablando de la Capitana Marvel. Uh-huh. Y dice, mira, tengo unos poderes y cada vez los voy descubriendo más, los voy desarrollando más, hasta el final alcanza todo el potencial. Pues bien, en esta película, desde el primer momento, vamos, que es de las primeras escenas, justamente el que es su maestro le dice, contrólate, no desarrolles tus poderes, mantén la cabeza fría, lo que quiere es, estamos ante un hombre que le está diciendo a una mujer que todos sabemos y desde el primer momento se sabe que es superpoderosa, le está diciendo que no desarrolle su potencial. ¿Por qué? Porque como se ve al principio de la película, el maestro, este tío, Jude Law, le tiene miedo. Tiene miedo a los poderes de Capitana Marvel. Uh-huh. Tiene miedo de sus poderes, por eso no deja que los desarrolle. Eso ya es la primera. Bueno, eso mismo ocurre en Star Wars, ¿no? Con Luke Skywalker y su pupilo Kylo Ren. Hay un paralelismo ahí, claro. Pues puede ser. No sé. A lo mejor también ese paralelismo es el por qué Luke Skywalker no quería entrenar a Rey, puede ser. No sé, de momento estamos con Capitana Marvel. Ya para otro programa podemos dejar Star Wars y su ideología, pero ahora estamos con Capitana Marvel y sus ideologías. Pues bien, estamos al principio de un hombre que a una mujer con gran potencial, que sabemos que tiene grandes poderes, pero sin embargo ese hombre por miedo... Yo creo que no es por miedo, lo que la razón que le da él es que quiere conseguir la mejor versión de ella posible. No, pero la mejor versión de ella posible que a él le conviene. Claro. Que a él le conviene. Pedro, al final de la película, cuando se enfrentan así cara a cara, el Jude Law le dice, sin poderes, venga, con los puños. ¿Por qué le dice eso? Porque sabe que como utilice sus poderes se lo va a cargar. Y así es como lo hace la Capitana Marvel. ¿Cómo así? Se coloca con los puños, con sus poderes, con su superfuerza femenina de su toto, le lanza un rayo y a la mierda el Jude Law. Ya convertida en otra referencia a otra serie, convertida en Super Saiyajin 4, por lo menos. No, por lo menos en Super Saiyajin, que digamos así, que viene siendo ya cuando es una mujer empoderada. O sea, a lo largo de la película tendréis que la Capitana Marvel digievoluciona, ¿no? Como sí. Un Pokémon. Bueno, sube de categoría. Es una mujer empoderada que desarrolla todo su potencial. No, pero yo creo que eso pasa en todas las películas, en todas las primeras películas de superhéroes, ¿no? No, pero si te das cuenta, las películas de superhéroes van con no sé si sabes, el camino del héroe. Sí. Que va descubriendo quiénes son, después van saliendo de su zona de confort y van evolucionando. Primero se va descubriendo, pero es que ella ya parte... del camino a mitad. Ella ya sabe que es poderosa. Ella, sí, pero no sabe por qué, porque le pasa, tiene amnesia, igual que lo ves, ¿no? Sabe que es fuerte y poderoso, pero no sabe por qué. De hecho, a lo ves, no tardan 3 o 4 películas en explicarnos la historia realmente de lo ves, ¿no? En lo ves, no, Orígenes. Bueno, pero en este caso nos lo explican en la primera película. Bueno, pero al principio de la película de Capitana Marvel no es que... Pero bueno, ella tiene los poderes, pero no sabe quién es. Claro. Exactamente. Se pregunta quién es, pero los poderes ella lo sabe perfectamente. Sí, pero no sabe, sabe de dónde le vienen y tiene que aprender a controlarse. Yo creo que ahí es el tema, ahí la ideología que hay por debajo... es que si tú tienes la que dice de Spider-Man, ¿no? Si tienes un gran poder, tienes una gran responsabilidad y tienes que aprender a controlar ese poder. Otra cosa. Después una pregunta, Antonio, antes que siga. ¿No os parece un poco plagio? Lo mismo, quien no escuche dirá, ¿qué ha dicho este chico? Del traje de los Creed, de los que ella pertenece, sí. Antes de descubrir ya sus poderes definitivos. ¿No parecen un poco como los de la Linterna Verde? A mí me ha dado mucha sensación de Linterna Verde toda la película. El tema de la fuerza esta de asalto de los Kree me ha recordado muchísimo a Linterna Verde. No solo en el traje mucho mejor porque no está hecho por ordenador. Y, eso es muy de agradecer. La verdad tiene muchos brillitos luego y tal, pero tiene muchos efectos metidos. Pero es un traje real que la verdad que está bastante bien conseguido, salvo por la parte trasera, como hemos visto en algún meme que anda circulando por ahí, comparando la parte trasera de este traje con la parte trasera del traje de Spider-Man. Que están debatiendo en Los Vengadores si incluirlo o no. Y nada, que el traje sí está bien, pero eso, es que de esta película a mí lo que me gusta es que tiene muchas referencias, pues ya hemos comentado Vengadores, Lobezno, e incluso Star Wars, yo le veo también similitudes, una relación clarísima con la Supergirl, porque esta mujer se llama Carol Danvers y Supergirl, el alter ego de Supergirl es Kara Danvers. O sea, ahí, aunque sea de la competencia, también hay una relación muy clara. Yo veo que bebe de muchas fuentes. Entonces, si bebe de tantas fuentes, no te pueden acusar de plagio. Estás haciendo múltiples referencias, igual que en Ready Player One, ¿no? No está tal punto como en esa película, pero coge de muchas referencias, está muy, muy bien ensamblado todo, coge una cosita de una, otra de otra, y consigue, creo, aunar una historia bastante cerrada y competente. Yo ya os digo, yo no conocía este personaje antes, no había leído los cómics, y por lo yo ya creo que la conozco, sé de dónde viene, cómo ha conseguido sus poderes, en qué se ha convertido, cuál es su misión futura. O sea, yo veo un desarrollo completo de la historia, cerrada, bien, bien contada, yo la he entendido. Eso sí, por ejemplo, no entiendo bien, y eso es culpa, creo, que de la directora o del montador. Bueno, son dos directores. Son dos directores, director y directora. Bueno, pues no sé si será de la directora o del director, pero lo que sí me queda muy confuso son las escenas de batalla. Las peleas, yo la mitad de las peleas no las entiendo. No sé quién va ganando o quién va perdiendo, quién le pega la patada a quién, porque hay mucho emberronado, mucha imagen desenfocada y no se ve claramente. En Guardianes de la Galaxia 2, la escena principal, no estás viendo la batalla, estás viendo centrado en la plantita chiquitita, y sin embargo tú estás viendo perfectamente qué es lo que está ocurriendo en la batalla. Sí, sí. Y en este caso no, en este caso hay una batalla y tú sabes que tal persona se está peleando con tal otra o con cuatro, pero te pierdes mucho. Yo no, o yo por lo menos me pierdo mucho y no veo bien las batallas, no me la han explicado bien. Bueno, es que eso es un problema que tiene esta película. La acción está muy mal llevada. Yo creo que se explica un poco porque los directores de esta película son prácticamente amateurs. Si se mira sus currículum. Salvo dos largometrajes, este sería el tercer largometraje que han hecho. Porque ellos beben, porque no son gente con experiencia y se nota. No, ellos lo que beben mucho son de serie. Ellos su campo de desarrollo donde han hecho su mayor experiencia. Sí, han hecho series. Mucho series. Sí, sí, las dos películas que han hecho no son películas de acción, ni mucho menos. Son películas de dramas o comedias. No sé si son dramas o comedias, pero está claro que no es realmente una película de acción. Y ahí sí les falta, bueno, por lo menos yo he gastado en las escenas de acción, de lucha, las de naves sí creo están bien, no me cantaron tanto, pero en las de pelea yo no me hallaba. Antonio, yo tengo una pregunta. Dímelo. ¿Tú que eres el entendido de nosotros tres de los cómics, nos podías contar, no muy extenso, sino un poco de una cosa que sí ha aportado Pedro? Dice: es que se parece mucho tanto el nombre de Supergirl como el de la Capitana Marvel. ¿Los orígenes de esta Capitana Marvel cuáles son? Bueno, pues la Capitana Marvel original de los cómics, el origen no puede ser más diferente. Porque si lo llegan a ser como en los cómics, sería muy políticamente incorrecto. Hay que decir que la Carol Danvers de los cómics empieza sin poderes, digamos así, como esta, pero diferente. La Carol Danvers de los cómics se enamora del Capitán Marvel. Y durante hay un momento en el que se produce una explosión. No me acuerdo si es por culpa de una pelea en la que está inmiscuido el Capitán Marvel o sí, o no sé. Y bueno, pues acaba mal herida a Carol Danvers y absorbe parte de los poderes del Capitán Marvel. en ese momento, cuando descubre los poderes, pues se convierte como una especie de ayudante del Capitán Marvel, y ahí nace Miss Marvel. Vale. Avanzando en la historia, pues cada vez tiene más importancia Miss Marvel, sobre todo cuando el Capitán Marvel adquiere una enfermedad y muere. Entonces ya ahí es cuando ya pues tiene más repercusión, su personaje va evolucionando hasta convertirse en la Capitana Marvel, que la que como conocemos hoy en día. Pero en un principio el personaje bebe de Superman, ¿o no? Cuando es no. Capitán, cuando es Capitán me refiero, porque hay una versión masculina antes de la versión femenina. Claro. Claro, antes de Capitán Marvel está Capitán Marvel. Que después pues se convertiría en DC en otro superhéroe que, si no me falla la memoria, que creo que es Shazam. Shazam, correcto. Efectivamente. Bueno, y avanzando un poco en la película de los Skrull, ¿cómo lo vemos en la película? Los Skrull están muy bien presentados. Es la raza cambia formas, ¿no? Que se camuflan como el Terminator 2, puede copiar la apariencia de otro. Y están muy bien presentados, incluso el protagonista de esa rama, que es Ben Mendelsohn, que tiene cara de malo por naturaleza, se asigna perfectamente. O sea, lo ves en una película y sabes que ese va a ser malo de la peli, sí o sí. Claro. ¿No? Y la verdad que es una raza que está bien. A mí lo que no me termina no me termino de tragar mucho es en lo que la convierten al final de la película, ¿no? Que parece que cambian el rol de que no son los malos sino los buenos, y ese giro de guión que hay. El giro de guión me encanta, pero no me parece una raza creíble cuando son hacen de malo, me los creo, cuando hacen de bueno no me convencen. Eso es una de las grandes cagadas, por así decirlo, que tiene esta película. Se supone normalmente que los Skrull son unos villanos, y aquí los cambian. Empieza bien, ¿no? Como los Skrull siendo una gran amenaza, pero acaba siendo unos pobres refugiados. Absolutamente, a mí me parece horrible. Horrible lo que han hecho con los Skrull. Y vamos, ya con eso la nota ya se le debería bajar muchísimo a esta película, lo que han hecho con los Skrull. Que también ese cambio, esa vuelta de tuerca. Si alguien ¿te parece mal que los conviertan en refugiados? O porque es que yo no he leído los cómics, ¿sí? Entonces no sé cómo. ¿Qué pasa? Como con el malo de. Creo que era Iron Man 3 o 4. El monje es el. Sí, el mandarín. El mandarín, que. Pues lo que han hecho está al nivel de lo que hicieron con el mandarín. Ajá. Es que les han quitado toda la seriedad a los Skrull. Los han convertido en pobres huerfanitos del tercer mundo galáctico. Vamos, solo faltaba que hubiera una pequeña publicidad entre medio de la película diciendo: por 1 euro al día un Skrull puede comer. Apadrina un Skrull. Vamos, me pareció vergonzoso. Vergonzoso, total. Pues a mí lo que me parece vergonzoso es el trato que se le da a los gatos en esta película, porque todo el mundo adora a los gatos, y me parece a mí que esa opinión va a cambiar mucho sobre el que haya visto la película, ¿eh? Bueno, y el que tenga un gato mirará si es una alienígena o no. Pero aún así, aún así el gato no está ni maltratado ni nada. No, pero es la imagen distorsionada que se da de los gatos, porque yo, mira que el ojo de Nick Fury, todos sabíamos que iba a caer, desde el principio de la película parecía sí, que iba a caer, Pedro, y al final cae. Pero culpabilizar de eso al pobre gato, yo de verdad que no, es una imagen distorsionada del mundo gatuno y yo no estoy para nada conforme. Aunque sí, hay una escena que me encanta, que está copiada, eso sí, copiada literalmente de Guardianes de la Galaxia, no sé, recuerdo si, creo que es la primera, cuando el gato hace exactamente la misma escena que Gru en un pasillo. Sí, esa escena es buenísima. Que bueno, esa escena también es que si hablamos del gato, deberíamos hablar también del personaje de Nick Fury, porque el trato que se le da a esta película al personaje de Nick Fury es vergonzoso. Lamentable, yo te apoyo. Lamentable, deleznable, uh-huh. Es un insulto al personaje. Que no. Oye, es que lo estáis viendo mal. Yo lo único que veo deleznable es el rejuvenecimiento que le han hecho y ponerle ese pelo tan mal puesto que le han puesto, igual que le hacen al Coulson, que le ponen... Pero coño, que te están explicando los orígenes de un personaje que sabemos cómo es cuando ya está curtido por la vida... Pero estamos viendo a un personaje en su semijuventud, digamos, antes de convertirse en lo que realmente es. A mí, es algo de lo que me ha hecho subirle la nota a esta película, porque es una historia secundaria que te cuenta la historia de un personaje al que todos le tenemos mucho cariño. Yo lo veo, no veo para nada que se le haya maltratado, al contrario, sino que se le está dando un... Hombre, tú no te comportas con 20 años como te comportas con 40, ¿no? Pues más o menos esto es lo que pasa con Nick Fury. Este Nick Fury es anterior al Nick Fury que conocemos. Ya, pero es que tampoco es un chaval de 20 años. Sí, pero es que ahí sí estoy de acuerdo con Pedro. El Nick Fury antiguo era blanco, no es el que tenemos hoy en día. Entonces, un poco los orígenes se han reescrito otra vez. Bueno, vamos a ver lo que le... Vamos a ver, vamos a poner un poquito de orden aquí, que se están hablando muchas cosas. Ahí estamos. Una cosa es que se le cambiara la raza para meter a Samuel L. Jackson, cosa que yo no critico, porque Samuel L. Jackson es el mejor actor de todos los tiempos. Pero vamos, para mí un acierto que lo cambiaran. Pero en sí, el personaje no se cambió. Se cambió la raza, pero no se cambió al personaje. En esta película han cogido el personaje y lo han convertido en el bufón de la película. En eso, tanto dice Pedro de que nos cuentan el origen de Nick Fury. No nos cuentan los orígenes de Nick Fury. Nos cuentan cómo Capitán Marvel se encontró con Nick Fury, que todavía no era el jefe supremo de S.H.I.E.L.D. Pero sin embargo... que cuando lo conoce Capitana Marvel, cuando están en el bar y hacen la prueba para saber si Nick Fury es un Skrull, Nick Fury le dice que ya es coronel. No es un Mindundi. No está empezando, no es un becario. Sí, yo sé. El becario, si acaso, pero Coulson. Aún no ha llegado a ser el tío serio y hermético que conocemos en las películas siguientes. Es un tío más desenfadado, que a mí me cae mejor. Además, tiene todavía sus dos ojitos y su pelo, y puede hacer cosas que no puede hacer con 60, 70, con los años que tenga ya películas de 2012, 2013. ¿No? Pero vamos a ver, Pedro, más desenfadado. Más desenfadado en su casa, que tenga algún... Hombre, que no sea... El Nick Fury original de las películas anteriores no era una cosa que tú digas, oye, qué tío más malaje. Pero como no hay escenas de Nick Fury en su casa, nos lo muestran como si estuviera en su casa acariciando al gatito, haciéndole cariñitos. Pero ¿no? Si acaricia... Chiches, Porque eso nosotros no vemos el salón de la casa de Nick Fury en ningún momento, pero sí lo vemos de forma distendida. Es que lo del gato no lo hace en su casa, es que están en una base militar ultra secreta y encuentra un gato random y se pone cuando están ahí, se han colado en una base militar y se supone que están buscando y se pone a hacerle tonterías a un gato random. Bueno, random no, porque ahí también sí, hay que investigar de dónde ha salido ese gato, que es algo que se nos ha pasado por alto. No, hombre, para el contexto de la película es, van la Capitana Marvel y Fury a la base del proyecto Pegasus y justamente se encuentran un gato. Que después, cuando el gato se cuela en la nave, cuando escapan los dos, entonces ya es cuando tú dices, ostras, pues el gato es importante. Pero por lo demás, no, es que en esos momentos se encuentra el gato y el Nick Fury haciéndole cara a Antonia, ahí todo meloso. Mira, por ejemplo, que tuvo que ir a Capitana Marvel y decirle, aquí yo, deja de hacer el gilipollas y vamos a lo que vamos. Mira, para... Fijaros en los carteles, que en los carteles hay carteles, con los protagonistas Samuel L. Jackson, sí, la Capitana Marvel y en medio el gato. O sea que... Es fundamental eso. Que por cierto, también... hablando de lo denigrado que está el personaje de Nick Fury en esta película, una muestra es cuando... Casi al final de la película, cuando los Kree los capturan, le pasan un detector. Le pasa el detector al gato. Dice, raza del alien que es el gato. Dice, altamente peligroso. Ahora se lo ponen a Nick Fury y dicen, varón humano, nivel de peligrosidad bajo o nulo. Es decir, al gato le dice la raza y que es tela de peligroso. Pero ahí sí, se lo ponen al Nick Fury y no dicen humano, nivel de peligrosidad bajo o nulo. No, dicen varón humano. Claro, pero a ver, eso es un chiste feminista, igual que hay un chiste machista casi al principio de la película, bueno, casi al principio. Cuando están hablando de las naves y tal, y en el bar uno suelta, por eso los aviones tienen cola, como denigrando a las pilotos mujeres porque no saben pilotar, no están capacitadas para pilotar porque no tienen cola. Pero es que con ideología machista o feminista, pero son un chiste, entiendo yo, inocente, pero, y hay de un lado no. Y de otro. Vamos a ver, Pedro, es que no sé. A mí me gustaría aportar antes de que sea una cosa para que estemos en contexto. Según los cómics, ¿vale? Según los cómics, Nick Fury pierde el ojo en la Segunda Guerra Mundial. Fíjate. La Segunda Guerra Mundial por una granada de un nazi en plena batalla. Y en esta película lo pierde por un gato. Y ahora, os hago una pregunta. Nick Fury, cuando se quita muchas veces el parche, tiene una cicatriz que le atraviesa el ojo. ¿Dónde está esa cicatriz ahora? No sé, yo pienso que como cuando le araña el gato, el nota está tan normal y está jodido, pero se va a comer, a cenar ahí con la Capitana Marvel, la amiga... Y los Skrull, el Thanos y la mujer. El Talos. Y la mujer. Y al final de la película, el Coulson le da ojos a elegir. Yo creo que el arañazo del gato, pues, le agravó tanto que tuvieron que quitarle el ojo. Lo que pienso. Y a lo mejor en la cirugía, pues, le hicieron la cicatriz o... Yo qué sé, es que también esta película lanza cosas que tú dices, vale, ¿por qué es? Hay un montón de agujeros argumentales. Argumentales inmensos que tú te los tienes que imaginar. Y Entonces, por esa regla de tres, no sé si os acordáis del rostro de Thanos. En la película anterior. Thanos también tiene otra cicatriz, digo. Entonces, ¿este gato que es más fuerte de lo que piensa uno o qué? No, eso es una coña que se dice de que es el gato el que arañó a Thanos. Que a lo mejor lo hacen verdad, porque como ahora todo va a girar alrededor de la Capitana Marvel, pues a lo mejor lo hacen. Sí. Bueno, y ¿algo más que aportar de Nick Furia? Yo de Nick Furia no, pero sí me gustaría decir que nosotros nos centramos mucho y hay mucha gente que se mosquea porque las películas no siguen al universo anterior de los cómics, pero es que no tiene por qué. Marvel ha dejado clarísimo que todo lo que está en las películas es el universo cinematográfico de Marvel, que no tiene nada que ver en principio con los demás universos que hay en cómics, que en cómics hay 18.000 universos distintos. Entonces, todo lo que se va creando con cada película nueva que se estrena forma parte de ese universo y pueden coger o no partes que nos gusten o no. Entonces, si el mandarín se convierte en un pelele en este universo cinematográfico y en otro universo era un superpoderoso, pues nos tenemos que aguantar. Aquí pasa lo mismo. Nick Furia, aunque perdiera el ojo en la Segunda Guerra Mundial, por la línea argumentativa, no la línea de tiempo. Eso, tiempo, perdón. Realmente el universo cinematográfico de Marvel empieza, me parece, en 2010, 2012, por ahí. Luego se lo llevan un poquito antes a la Primera Guerra Mundial con el Capitán América que lo congelan y la tal. Esta vuelve en los años 90. Entonces, para que entre en ese espacio temporal, pues Nick Furia tiene que perder el ojo en los años 90. No puede estar vivo. Si Nick Furia tuviera 20 años en la Segunda Guerra Mundial, bueno, 20 o 40, ¿no? Pero por poner poco, 20 años en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ya debería de estar muerto. Si no muerto con 90 y tantos años. Con lo cual, eso es incoherente. Entonces, tratan de darle un contexto al universo cinematográfico poniéndole unos hechos que en los cómics aparecen en una fecha, trasladándolos de fecha, y por supuesto, si quieren cambiarle que en vez de la Segunda Guerra Mundial, de un bombazo, ha sido por un arañazo de un gato, pues yo lo veo perfectamente justificable y no veo que sea un agujero de guión, sino simplemente están construyendo y es muy complicado. Hombre, no, eso no es un agujero de guión, eso es una cagada. Vale, ahí eso es opinable, ¿no? Pero por supuesto que es lícito y hay que considerar también que hay que estar muy bien, pensarlo todo muy bien para que una serie de películas, que yo no sé si van ya alrededor de 20, y todas estén metidas en el mismo universo con una coherencia intrínseca completa entre dos o tres. Que hay series de tres películas que dentro de ellas, de tres películas, hay incoherencias, como pasa en Matrix o como pasa en Harry Potter, por otro lado, y que lo ha pensado una sola persona y luego cuando se traslada a las películas, en las películas se abren esos agujeros que no dejan de ser inevitables, creo yo. Bueno, pues yo en lo que has dicho así, pues no estoy para nada de acuerdo en algunas cosas. Por ejemplo, que no tenga que ser, estamos ante el mismo tema de siempre, el tema de las adaptaciones. Vale que cambie algunas cosas, pero hay algo que en una adaptación no puedes hacer y es no respetar a los personajes. Si no los respeta, no los meta. Si no te gusta cómo son los personajes, te aguantas o no los metas. Si no te gusta cómo es una historia, pues haz tú tu propia historia. No cojas algo que ya está y lo destroce y lo haga como a ti te dé la gana. A ver, pero ¿en qué destrozan a Nick Fury? Yo es que no veo el maltrato a Nick Fury. Que es gracioso, que es simpático, más extrovertido que... Pero no, aparte de eso, que lo convierten en un payaso. Yo no lo que conviertan en un payaso, sino simplemente, oye, que es, tiene otro carácter que le va cambiando con el tiempo. No, no, vamos a ver. A ver, ¿cómo te lo explico? Por ejemplo, Pedro, los Nick Fury de las películas anteriores, ¿cómo eran? ¿Más serio? ¿Más recto? Es que eso tampoco es el tema, Antonio. Nick Fury en esta película sigue siendo serio, sigue siendo un agente de S.H.I.E.L.D. Pero es que S.H.I.E.L.D. trato es diferente. S.H.I.E.L.D. antes de esta película era otra cosa. A raíz de esta película, S.H.I.E.L.D. se convierte... porque en esta película entiendo yo, no sé si me he perdido algo, pero aparte del anteriores a esto solamente está el Capitán América, que no era extraterrestre, con lo cual, aparte de que aparecía el tercer acto, pero no se sabía si era extraterrestre o no, o creo que no habría alusión a seres extraterrestres, es aquí donde Nick Fury se da cuenta de que aparte de... Porque S.H.I.E.L.D. era simplemente una agencia de protección de los Estados Unidos frente a espías externos, y a raíz de esta película Nick Fury se da cuenta de que es una compañía que nos tiene que defender no solo de los exteriores de la Tierra, sino de los exteriores del espacio exterior, ¿no? Entonces es algo más que le vuelvo a subir de nota. Al final le voy a poner un 8,5 o un 9, veremos a ver. No me estáis convenciendo en nada de que es mala. No, pero vamos a ver. Qué malos defensores somos, hay que ver. Verdad, al final le vamos a poner un 9 todos, los tres. Como sigamos así. Yo cuando termine esta reseña, yo creo que le voy a poner un 0. Para desahogarse bien, Antonio, para eso. Eso no. Cuando acabemos, tenemos que volver a votar a ver qué nota le ponemos cada uno. Sí, pero la numérica le ponemos cada uno después de todo lo que hemos hablado. Pero eso, no estamos hablando de cómo es S.H.I.E.L.D. en los 90, cómo dejó S.H.I.E.L.D. Es que eso no es el tema. El tema es el trato que se da a Nick Fury. Dejarlo como el recurso cómico. Ya, así me ha salido. El Nick Fury es el recurso cómico de esta película. Bueno, ¿y qué hay de malo en eso? Porque con Thor lo hacen, el Thor Ragnarok, tanto Thor como Hulk se convierten en recurso cómico. Y Thor Ragnarok, en la primera de los Vengadores, Loki, cuando Hulk machaca a Loki, es un recurso cómico. Y Loki es uno de los mejores villanos, desde mi punto de vista, es uno de los mejores villanos que tiene el universo Marvel. Yo, que lo utilicen para hacer chistes, no, como es... No, pero no solamente los chistes, sino las situaciones en las que se recurren los chistes. Por ejemplo, al final de la película, cuando van a rescatar Nick Fury con la amiga de la Capitana Marvel a los refugiados Skrull, la amiga tiene una pistola, un rifle. La amiga va armada. El Nick Fury está armado con el gato. Mientras la amiga apunta con el arma, el Nick Fury apunta con el gato. Y se descubre que el gato es un arma mucho más potente que la pistola de la otra. Sigue siendo un gato. Pero es un arma más poderosa. Que ya lo sabemos, gato. Que no lo han dicho antes, que el gato es potencialmente muy peligroso. Pero también, si es potencialmente peligroso y te lo están diciendo, ¿por qué cojones te lo pones en la cara y le haces carantoña? Normal que te arañe. Porque claro. Todo el mundo adora a los gatitos. A mí me encantan los gatitos. Y más este. Pero no te pones en la cara. Pero no te pones en la cara un gato alien potencialmente peligroso que has visto que se ha comido a no sé cuántos Kree. Eso es un fallo que tiene Nick Fury y ya sabemos que le cuesta un ojo de la cara. O sea que tampoco le vamos a criticar por eso. O sea, es que me estás dando todo. Es ridículo. Todo es tiene ridículo, una coherencia interna perfecta. Esta película tiene un guión redondo. No. Vamos a ver. Otro personaje que también se lo destroza es uno de los malos de Guardianes de la Galaxia que sale en esta película. Se llama Ronan. Sí, bueno, Ronan, ya cuando salen las películas anteriores, se desacredita él mismo. Yo creo que es uno de los, si no el peor malo de la historia del universo Marvel. No, el peor malo es Jude Law. Lo de Ronan, ¿qué leche hace Ronan ahí? No sé, me resultaba, digo, bueno, ¿y este qué hace? Pues, a ver, vuelvo a lo de siempre. Vuelven a contarnos un trocito de la historia, vuelve a aparecer ese personaje y sabemos un poquito más de un personaje que ya conocemos de su futuro. Y nos cuentan un trocito del pasado de ese personaje. Es otra decimilla más que le doy a la película. Que está muy bien tejida, que no lo queréis creer. Es que... A ver, Antonio Jarillo, ayúdame, tío, a ver si convencemos entre los dos a Cedo. Qué complicado, Pedro, es complicado convencer a Antonio. Antes te convenzo yo de que la película es un panfleto feminazi antes de que tú me convenzas a mí de que esta película está bien hilada. Mira, la ideología feminista está clara, ¿no? Y yo no he hecho referencia a ella hasta ahora, pero está clara. No es que está clara, es que es un panfleto la película. Y quizás eso sea un problema que tenemos los tres, que como somos hombres, nos sea más difícil identificarnos con la protagonista. No, vamos a ver. Pues estoy supuesto, yo estoy seguro que muchas mujeres, las muchas mujeres a las que hay que les gusta este tipo de películas, se van a sentir mucho más identificadas con la Capitana Marvel que con Iron Man o con Hulk o con cualquier otro personaje. Pues yo, ¿no?, te digo. Y encima, en este caso, es la protagonista de la película, con lo cual yo eso lo veo una posibilidad de mercado que están utilizando y lo veo súper lícito, lo veo bien, oye, y por mí hasta ahí perfecto. No veo que haya más allá que eso, que simplemente Disney quiere aprovechar ese tirón para ganar más dinero. Eso a mí me da igual. No es el dinero. Lo que me interesa es si la película es interesante o no, si me divierte o no, si yo pasar las dos horas y harto de palomitas, salgo satisfecho del cine o no. Y yo salí muy satisfecho del cine. Pues yo no. Pues yo no. Yo no me divertí en ningún momento. Yo, vale. Pasan cosas y ya está. La verdad, la sensación con esta película es que ni siento ni padezco. Sí, bueno, si me dicen, bueno, pero hay algunas cosas que te ha gustado de la película, sí. Fíjate. Eso, y de hecho le ha subido la nota después de verla, con lo cual a mí que me preocupa es Jarillo, porque Jarillo le ha bajado la nota, entonces no entiendo, porque, bueno, sí lo entiendo en parte, porque Jarillo es el que más expectativas tenía, iba predispuesto a que le iba a gustar y no le ha gustado tanto. Yo iba predispuesto a que me iba a gustar, pero poquito, y me ha gustado más de lo que esperaba. Y tú ibas dispuesto a decir que no y que no, y oye, al final te ha convencido. O sea que yo no, ahí casi que veo, ¿verdad?, que la película tira para arriba, para abajo. Sigo suspendiendo por mucho. Bueno, pero esos son prejuicios, macho. No, vamos a ver, Pedro, que vamos a tener aquí un problema, no me insultes. A ver. No, ¿qué en no serio? Te estoy llamando ni furia ni. Vamos a ver. Explícate. Lo que más me ha gustado de esta película ha sido el homenaje a Stan Lee. Tanto el principio que pusieran, tú sabes, el principio de todas las películas de Marvel, que en lugar de viñetas de cómic fueran fotos de Stan Lee, me gustó muchísimo. Cuando aparece el mismo Stan Lee, que pobrecito, que la última película en la que hizo un cameo tuvo que ser precisamente esta, con razón se murió. No te extrañe que lo veamos más, ¿eh? Que hoy en día no es raro que aparezca alguna foto o algún tema para que sigan apareciendo como cameos en las siguientes. Pues sí, es verdad. Pero fíjate, me gustó Me gustó verlo en el cameo de esta película en el metro. Y me gustó el gesto. Fíjate, una de las pocas escenas donde no tiene la Capitana Marvel esa máscara de cara inexpresiva. Justamente cuando se le cambia así, es justamente cuando ve a Stan Lee. Mira, me gustó, me es tierna esa escena. Mira, ahí estamos de acuerdo, ¿eh? ¿Otra decimita más que le subimos a la nota? No, eso... No. Los dos puntos que le subió a la película ya va eso. Junto en el paquete. No, vale. No hay más, no se le sube más. Perdona, a ver, porque a ti ya sé que no te voy a arañar más nada. A ver si a Jarillo le podemos sacar algo. A mí eso, me extraña eso. ¿Qué le falta? ¿Qué te ha faltado para que no le hayas puesto más nota? ¿O qué le pedías tú a la película que querías que tuviera antes de entrar y luego realmente no lo has visto, Antonio? Principalmente que me sirviera de conexión entre las películas que ya existen del universo Marvel, ya sea Capitán América, etcétera, Vengadores, con esta película, y eso no sé. Hay mínimas referencias, sí, pero no hay una conexión lineal. Porque es anterior. Porque mi pregunta es, ¿dónde lo ubica? ¿Después del Capitán América? Claro, a ver, Capitán América está ubicada en los años 40 del siglo XX, esta está en los años 90 del siglo XX, y luego todo el resto de películas están ambientadas en la segunda década del siglo XXI. No puede tener más conexión. O sea, ¿qué conexión tiene el Capitán América, el primer Vengador, con todo lo demás? Pues simplemente el tercer acto. Que esa es otra. Como aquí. Que esa es otra. Que esa es otra que tampoco. Vamos a ver. El tercer acto no lo había conseguido ya. Lo mismo me estoy equivocando con lo que iba a decir. Ya el Tesseracto ya no lo tenían otras personas. ¿Qué hace el gato todavía con el Tesseracto? Gran spoiler que voy a soltar. En la barriguita todavía. Bueno, vamos a ver la película. La gran pregunta es, ¿qué hace el Tesseracto en el espacio? Esa es la gran pregunta. Que esa es otra. Pero vamos, por lo que... A ver, el Tesseracto estaba en poder de Chile, entiendo, ¿no? Yo pensando, la Capitana Marvel era piloto del proyecto Pegasus. Uh-huh. Ese es un proyecto que empezó Howard Stark. Uh-huh. Entonces, se supone, porque tampoco es que se explique demasiado. ¿Padre de Tony Stark? Sí. Vale. Cuando rescatan al Capitán América... Uh-huh. Se recupera el tercer acto, porque sí. El Capitán América lo hundió en el mar. Uh-huh. Se supone que lo rescatan con el tercer acto. El tercer acto lo utiliza la Fundación Pegasus, más concretamente, pues la Marvel, la Annette Bening, la científica esta que está desarrollando el motor este de velocidad luz. Hiperlumínico, sí. Para salvar a los Skrull, ¿no? Para salvar a los Skrull, según la película. Exactamente. Pues se supone que como Tesseract está en esta fundación, la Marvel pues tiene acceso al Tesseract, desarrolla ese motor y el Tesseract como núcleo pues se lo lleva a su nave. Uh-huh. Entonces, cuando llegan esta gente, el gato se come el Tesseract. Y hasta que lo escupe en la mesa de Nick Fury. Y entonces Nick Fury pues se lo daría al científico que es amigo de Thor. ¿Cómo se llamaba? Ahí no me acuerdo. Que el principio de la película, la primera película de los Vengadores. Uh-huh. Vale. Están así. El científico amigo de Thor pues están ahí haciendo pruebas al tercer acto. Después otra pregunta. Se supone que esa sería la conexión, se supone. Ajá. Mira, y otra de las preguntas es A ver cómo te lo, a ver cómo lo planteo porque es para pensar. Están destruyendo la Tierra. Selvig, ya me he acordado, Doctor Selvig. Mira, están destrozando la Tierra, ¿vale? Sí. Un agente como que creó Tony Stark, que era la segunda de los Vengadores, ¿vale? Para que os situéis. Y destruye un poco la Tierra. Y ahora también hay una invasión en los Vengadores 1 de extraterrestres. Y ahora contanos. En las dos, en las tres primeras, ¿dónde estaba la señora o señorita Capitana Marvel? Ya que le dice en la película, llámame cuando me necesites para algo importante. Total, que la ni lo que se plantea en los Vengadores 1, ni en los Vengadores 2, ni incluso... Era importante. Era importante. A ver, no es que no fuera importante, es que algo verdaderamente importante, después de que se hayan cargado a la mitad de los seres vivos de todas las galaxias, de todo el universo, macho, yo creo que eso es más importante, que la Capitana Marvel tiene su vida. En el espacio, tiene su vida en el espacio, que esa otra pregunta que yo tengo, cuando veremos la de los Vengadores, si destruye media galaxia, ha tenido que ser muy mucha suerte para que no se destruya su galaxia, ¿no? No, a ver, se carga la mitad de la población de los seres vivos. Yo me imagino que no hubiera hecho falta mandarle el mensaje de Nick Fury a la Capitana Marvel. Se habría tenido que dar cuenta, a no ser que viviera de ermitaña en algún sitio. Pero oye, estaría con sus cosas, viendo sus cosas de internet, y oye, de repente tengo la mitad de me gustas en Facebook que antes, ¿por qué será? Y por eso se hubiera dado cuenta, no hubiera hecho falta el busca, pero vamos, que yo creo que la diferencia entre las guerras de los Vengadores 1 o 2 a lo que ha pasado en la tercera, yo creo que es suficiente como para llamar a la super heroína de la Capitana Marvel. Versus gatito, que va, acuérdate que van los dos. Pero es que eso se vale. Lo de la invasión de los Chitauri. Bueno, tiene un pase. ¿Qué es eso? Eso afectaba contra... a un planeta nada más. Eso no es nada. ¿Qué? Claro, todo un ejército contra cinco héroes, eso no es nada. Lo de la guerra con Ultron. Dice, ¿cómo que una inteligencia artificial que es capaz de replicarse de manera casi infinita y que es casi inmortal y que vale, pero volvemos a lo mismo, que quería dominar el mundo, el que conocemos, no los siete mundos estos especiales o todo el universo en concreto. Entonces era algo más local. Aquí sí hemos dado el salto de calidad. Vale, ahora viene lo gordo. Porque vale, las dos primeras, tú dices, bueno, tiene un pase, con lo que tenemos nos apañamos. Pero ahora bien, en Infinity War, dice que un tío está consiguiendo las gemas del infinito, que solo le faltan dos. Vamos a poner, solo le faltan dos gemas y que con un plis se carga a medio universo. ¿Eso no es importante? Sí es importante, pero seguramente Capitana Marvel en esos momentos estaba viendo el final de la última temporada de Juego de Tronos y tenía el móvil apagado y no pudieron contactar con ella. Estaría en alguna manifestación femenina. Que además hay que tener en cuenta que el localizador de los años 90, que no es la tecnología, que no lleva la tecnología 5G, que no lleva la tecnología 5G que lleva hoy en día. Entonces la señal tarda un poquito. No, pero vamos a ver, es un comunicador de estos intergalácticos. Que lo he visto, la Capitana Marvel tarda en responder y en aparecer. Que también vamos a ver cómo aparece. Sí, porque en la escena post-crédito, en la primera escena post-crédito, se ve eso, que ya han puesto el intercomunicador y se le han puenteado la batería para que no se apague, para que le dure y tal, y se le acaba la batería, no pueden, o sea que tarda y por lo visto pasa una serie de años, desde el final de Infinity War al principio de, no, creo entender, ¿eh? Uh-huh. Vamos, no sé mucho, sí. No sé cuánto le durará la comida y el oxígeno en la nave que iba Iron Man. Eso hasta ahora es un misterio. Pero a mí personalmente me da la impresión de que han pasado unos pocos de años. Oye, no creo que hayan pasado muchos, ¿no? No sé, depende la cantidad de oxígeno y de víveres que tenga la nave donde iba el Tony Stark, que yo no sé, es una nave interestelar. La nave no se la ve muy grande. Que esa es otra pregunta que yo tengo. Me imagino que tendrá sus recursos, ¿no? No van ahí con dos sándwiches y una barrita energética. Que una cosa, esa es una pregunta que yo tengo. ¿Cómo sale Tony Stark de ahí? De la nave. Ah, para eso vamos a tener que ver la peli, macho. Ah, loco. Pero sale. Oye, que lo mismo se muere. Pues ten en cuenta que están diciendo que se va a morir el Capitán América. El Tony Stark lo tiene francamente mal. Y si ahora esta mujer va a ser la nueva líder del supergrupo de los Vengadores, o un grupo nuevo, no sé si será un grupo nuevo o no. El tema es que los que hay, salvo Spider-Man, que sabemos que, bueno, si reviven, porque ahora mismo nos quedan vivos los cinco Vengadores originales y poco más, me parece, ¿no? Es que se supone que sí, vuelven los otros. Vamos a ver cómo, porque recordemos que ya hay anunciado una segunda película de Spider-Man. Sí. Que hay una tercera película de Guardianes de la Galaxia. Que bueno, que todavía, que se ha anunciado solamente, no se ha ni empezado a rodar. Que hay también una segunda de Doctor Extraño. Que sí, que hay muchas películas de héroes que desaparecieron en el chasquido. De Pantera Negra y otra, creo también. Bueno, de esa podemos pasar, ¿no? No me extrañaría si consiguió tres Oscar por la patilla, ¿por qué no le iban a dar una segunda, ¿no? Sí. Una segunda peli. Bueno, y volviendo otra vez, porque nos hemos desviado un poquito para los Vengadores. ¿Algo más que aportar o decir de la película La Capitana Marvel? Yo creo que deberíamos ir ya dando nuestras valoraciones definitivas, a ver si nos hemos convencido a alguno, si modificamos nuestra primera impresión numérica antes del debate y después del debate. Porque yo creo que ya está, no, hemos comentado, creo, casi todo lo que se podía comentar. Hacer referencia, si queréis, al reparto. ¿Qué os parece el reparto de la película? Los nuevos actores que aparecen. Bueno, pues, por ejemplo, Jude Law. Un personaje, bueno, hace lo que puede el hombre, pero bueno, el personaje es una mierda. Porque esa es otra que yo... Hablando claro, su personaje es una mierda, es el malo más patético de todo Marvel. ¿Más que el otro, que Ronan? Más todavía. Vaya tela. No, yo por ejemplo, una cosa que no tenía clara hasta el final de la película, o un poco más de la mitad, es quién es el malo en esta película. Porque siempre tienes tú al héroe, o a la heroína y al antagonista. Pero en este caso, primero los buenos son malos, después los buenos se convierten en malos. Después los que en teoría son malos son buenos, juegan ahí un juego que te lía un poco en la película, que por eso también... Pues mira, Antonio, los malos en esta película es muy fácil y son los tíos blancos heteros. Vale. Sí. Tú dime, ¿qué tíos blancos heteros en esta película o tíos blancos son buenos? Uno. Colson. Colson. Digo de bueno, Antonio. Bueno. Colson, ¿no? El de S.H.I.E.L.D., ¿no? Eso. Todo lo demás son malos. Bueno, si contamos al alienígena, es verde, pero... Exactamente, no entraría. Bueno, pues vamos a empezar ya con nuestra... Después de... Bueno, espérate, vamos a hablar de otros personajes. La Brie Larson, esta como la protagonista, ¿qué os parece? Antonio. Como actriz, ¿no? Como actriz. Yo hubiera escogido a otra actriz. Por ejemplo, a. Lo mismo me equivoco con el casting, pero Selene Miller, por ejemplo, que hizo de G.I. Joe de mala. Que no me acuerdo. Que no me acuerdo ahora su personaje que realizó ella. En G.I. Joe, ella podía haber encajado perfectamente en el personaje también. Y a mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta esta chavala. Me la creo en el personaje que hace, me lo creo perfectamente. De mujer empoderada y lo hace bastante bien. Yo no tenía preferencia por ella, no. Casi no sabía qué había hecho antes y la verdad que sí, yo la identifico y no me importaría que fuera, a ver si es capaz de llevar y cuando llevo 3 o 4 películas de este personaje tenga el carisma que dice Acedo que ahora mismo no tiene. Y el otro que es nuevo así de los principales es Ben Mendelsohn, que lo consume, o sea, lo mencioné antes, el malo malísimo de Ready Player One, de Robin Hood, de unas cuantas, ¿no? ¿Qué papel, o sea, qué os parece el papel que hace? Ah, perdón. Perdón. ¿Qué he dicho Serena? Es Sienna Miller. Ajá. Sienna, vale. Miller. Estaba buscando, digo, Serena Miller. ¿Dónde Sienna está? Sienna Miller. Que participó en G.I. Joe. Oh. Pues nada, lo que nos decía, Ben Mendelsohn, ¿qué os parece? Correcto, ni fu ni fa, ahí en su línea, haciendo de típico malo al principio de la película, cuando es el jefe blanco de Nick Fury. Uh-huh. Y por lo demás, pues, no sé, normal, ni fu ni fa, ni fu ni fa. Correcto. Con lo que comenté antes, ya a mí me parece estupendo cuando creemos que es malo, lo clava, pero incluso debajo de todo el maquillaje y de todas las prótesis, cuando hace de alienígena, del Skrull bueno, no me lo creo. Yo no sé, que casi no se le reconoce, pero yo no me creo que ese bicho verde feo no me transmite que pueda llegar a ser un personaje bueno o, ¿cómo se dice? Sumiso, ¿no? O maltratado por la vida. No. Es que yo no sé cómo lo ve Antonio, pero yo lo veo como una parodia de Scary Movie. Ostras, pues lo iba a comentar ahora. Cuando están en la casa y se revela que los Skrulls son los buenos y tal. Ahora que lo dice, me recordaba al final de Scary Movie 3, a los aliens que mean por el dedo. Uh-huh. Sí, yo, vamos, estaba viendo eso y cómo estaba actuando el Talos así, y digo, este se va a poner a mear por el dedo, porque es que son, bueno, otra cosa. Hablando de la película, se supone que la Capitana Marvel llega a la Tierra, se supone que de la Tierra no sabe nada, pues, y se pone tan campante ahí por la Tierra. Pero tan campante no, pega un jardazo sobre el techo de un blockbuster que... Después de pegar el jardazo de cargarse a Arnold Schwarzenegger. Se va, está tan campante y le pregunta a un policía, ¿dónde puedo conseguir una comunicación? No sé qué, no sé, pues sí, vale, que tendrá una especie de protocolo, pero no sé, está demasiado suelta para ser, se supone, una alienígena. Está muy suelta ahí en el mundo. No es porque tiene formación militar, va de mundo en mundo, porque si te acuerdas al principio de la película, la Tierra es el planeta C-54 o algo así. ¿no? Que no lo conocen por la Tierra, conocen, es un planeta más de los que ella visita, que visita muchos, entonces. Bueno, que no visita, veo... que están detectados. Nosotros también tenemos localizados planetas con nombres, con letras y números muy largos. Y no tenemos ni puñetera idea de cómo son las cosas allí. Sí, nosotros, pero esta gente sí va de planeta en planeta interaccionando con la fauna autóctona de cada sitio, y sabe dónde hay gente inteligente y dónde no, y a nosotros nos tienen por monitos cascarrabias y poco más, no peligrosos, porque las pobres bombas atómicas que controlamos no para los poderes que controlan ellos no es nada. No sé, y por ejemplo los Skrull también sabían, no sé, qué efecto. Nosotros, todas las grasas en todas las razas del universo tienen un manual. Dice, si vas a la Tierra, esto es lo que tienes que saber. No sé, por ejemplo, cuando están en la casa, el Talos le dice, ¿qué pasa? No, que tienen miedo de que el vecino te pida azúcar, para decirle, pero ¿tú conoces el azúcar? Ah, chicos, una cosa se nos ha pasado, comentar una escena importante, o no sé si es muy relevante o no, cuando van los Skrull a casa de la amiga de la Carol Danvers, allí en la Tierra. Si te das cuenta, hay uno de los Skrull que se hace pasar por la madre de la niña. Sí. Y la niña en ningún momento detecta, ni se ve inquieta, ni se ve ahí incómoda, como diciendo, nada, esto está muy normal. ¿A dónde voy yo? ¿No creéis que le ha faltado algo a la película de explicar? Bueno, en esa parte de la cabaña, ahora que lo dice, hay muchas cosas para reseñar. Y bueno, yo creo que, hombre, en ese caso pienso que puede ser, hombre, la niña ha visto aparecer a la madre y se ha quedado ahí. La cosa es el por qué la madre no ha cogido al Skrull y le haya dicho, mira, como se le ocurre hacerle daño a mi hija, o voy a sacar el corazón y me lo voy a comer. No, se mantuvo ahí tan camparte, pero sin embargo, el Skrull le suelta una bordería y ahí es cuando se pone hecha una furia. Uh-huh. Cuando te están amenazando ahí con tu hija, ahí con otro, no. Si te dicen una bordería, entonces sí. Entonces sí te indignas. Uh-huh. Yo lo que creo que se le ha escapado a Jarillo, pero a tenor de eso, me ha saltado un agujero de guión de los que os gustan a ustedes, es que cuando el Skrull copia a una persona, copia a su persona, a la apariencia física y su memoria reciente. ¿Vale? Entonces, al copiar su memoria reciente, también tiene eso, los conocimientos básicos para manejarse en esa situación específica. Que es una de las cosas que no me cuadra, es lo que me he dado cuenta, que no me cuadra ahora cuando Furia habla, tiene una conversación previa en la que le dice a la protagonista que todo el mundo le llama Furia, que nadie le llama por su nombre, Nick o Nicolás, o porque es Nicolás James Furia, creo. Pero sí, todo el mundo le dice Furia, Furia, Furia, su madre Furia, tal Furia, todo el mundo le dice Furia. Y luego él se da cuenta de que el malo, que no es malo, es el malo, porque le dice Nicolás, le llama a él Nicolás, y sí, entonces, si le ha copiado la apariencia y la de esto reciente, y además lo tiene copiado desde hace mucho tiempo, porque se supone que el jefe de Nick Furia está sustituido por un Skrull desde hace mucho tiempo, no es uno de los que acaba de llegar a la Tierra. Bueno, cosa que no tendría sentido, porque se supone que el que copia al jefe es el Talos, ¿no? Claro. Y el Talos acaba de llegar a la Tierra. Es uno de los Skrull que caen. Pero independientemente de que lleve más tiempo o menos, el tema es que si le ha copiado su memoria reciente, en la memoria reciente tiene que tener cómo le llama a esa persona. No es como en Terminator 2, que no hay eso. Y en Terminator 2, la madre del niño, la madrastra del niño, la caga por no saber el nombre del perro. ¿vale? Pero en este caso sí debería de tener ese conocimiento de que cuando el jefe llama a Furia, ya lo llama Furia, no lo llama Nicolás. O sea, ahí hay un hueco que está bien en principio para que lo descubra Furia y se baje en el ascensor la planta antes para hacerle la emboscada, y luego nos da pie a otra emboscada más anterior, más posterior al final de la película, ¿no? Uh-huh. Pero ahí hay un huequecito que no sé yo por dónde se... que se les ha pasado, pero vamos, que ir a tanto detalle a que no te cuadra, yo estoy seguro de que cuando volvamos a ver la película por segunda o tercera vez, yo sé que Acedo se la va a beber 3 o 4 veces más hasta que la disfrute. No va a haber, no va a haber una segunda, es más, para mí Marvel termina en Vengadores Endgame. Bueno, pues ya veremos. Ya totalmente, veremos. Ya a partir de ahí Marvel ha muerto para mí. Pues a lo que iba diciendo, yo creo que con un segundo, un tercer visionador, por supuesto, empiezas a ver más cosas, ¿no? Yo solamente la he visto una vez y todo lo que estoy hablando es de mi primera impresión de haberla visto. La verdad es que a mí me ha gustado mucho, uh-huh. Creo que es un guión que está bastante completito y a mí me ha satisfecho perfectamente, tanto más que las palomitas o los nachos con salsa dip que me comí mientras la disfrutaba. A ver, o sea, a ver si va a ser por eso, por lo que te sentó también la película. Eso puede ser también. Pues yo te recomiendo que vuelvas a verla y te compres un cubo de palomitas, un Coca-Cola cero y un cacharro eso de nachos, que te va a costar más la comida que la película, pero seguro que la disfrutas más. Oh, pues para eso me lo compro, me lo como en mi casa y me pongo a ver una película que yo sepa que yo sea que me divierte. Capitana Marvel no me divierte. Me ha dado igual. Bueno, votamos por última vez. Sí, bueno, antes de votar, os voy a comentar las notas que hay por ahí de que le ponen en las distintas páginas web a esta película. IMD le pone un 7,1. O sea, un notable, raspaillo, pero un notable. Uh-huh. Tomate, el Green Tomate, ¿es eso cómo se llame? Sí, Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes le pone un 7,5. No, perdón, un 7,9 la crítica y un 6,2 el público. O sea, la crítica es más favorable a esta película que el público en general. Cosa que también es una trampa, porque ha habido mucha polémica justamente con esa página y la verdad la credibilidad de esa página está por los suelos. Desde hace tiempo, sí, con desde hace la polémica de Star Wars, el capítulo 7, sí, ¿no? Ya empezamos y vamos, a... Y ya lo que ha pasado con Capitana Marvel ya ha sido la puntilla que ha enterrado esa página. Vamos... Uh-huh. Yo creo que la credibilidad está por los suelos. Nadie le pone eso, casi un 8 de los críticos, pero un 6,2 el público, las votaciones de los usuarios, digamos, y las votaciones de los usuarios en Film Affinity, que es la española, digamos, también le pone un 6,1, o sea que tampoco va muy allá. El bien y no llega al notable, ni mucho menos. Acedo, ¿tú tenías otra página por ahí con la valoración que le habían puesto? Sí, una de las páginas más importantes de crítica es Metacritic, una página con puntuación de cine, videojuegos y otra clase de entretenimiento. Pues bueno, pues los críticos en Metacritic le ponen un 6,4 y los usuarios un 3,5. Uh-huh. Bueno, pues ya visto todo eso, ¿modificamos nuestras valoraciones, nuestra nota final? Pues demos las votaciones, demos la... A ver, Pedro, por ejemplo, tú. Después de todo lo que habéis hablado y me habéis intentado convencer, y a medida que me ibais intentando convencer, yo me iba reafirmando más en mis creencias previas, yo le voy a subir hasta un 8,5. Por algunas decimitas que he visto de cosas que iban... Pero como luego le he visto ese fallito de guión que no había dado cuenta al principio, le voy a bajar hasta el 8,4. Vale. Y ahí lo dejo. Vale. ¿Y tú, Antonio? Yo me reafirmo, del tren no se mueve. Y mi votación, aunque parezca mentira, yo 7,5 le voy a poner esta vez. 7,5. O sea, Sí. Antonio medio lo ha convencido, ¿eh? A Jarillo medio A lo he medio, convencido. a medio, a medio. A Pero medias. hay cosas que hay que mejorar de la película, pero bueno. Es una película de presentación de una superheroína en este caso y no se le puede pedir mucho más. Cuando veamos las tres siguientes, ya Acedo reconocerá realmente que es una obra maestra del cine. Del cine de superhéroe, Hombre, por supuesto, de superhéroes. No, no vamos a hablar Escúchame, de. ya te digo yo que no. Pues nada, señores. Hasta aquí el análisis, debate, desglose de la película Capitana Marvel. Y no solo de ellos, sino de muchas cositas también que hemos estado hablando en este programa. Bueno, tampoco lo hemos desglosado mucho. Hemos estado ahí pam, Bueno. pam, pam, pam, porque si desglosamos la película, la destruimos. La destruimos y entonces es Pedro el que nos da la razón a nosotros. Pero bueno. Pero hay algo importante que nos quería, quería dejar en pie, ¿vale? Para aquellos que nos escuchan. Que da tu propia valoración. La valoración que nosotros damos aquí es una valoración personal como nosotros la hemos visto. Ahora tú eres el que la tienes que ver, si te interesa verla o no, y crear tu propia valoración. Esto es como una especie como de guía. De primeros auxilios. Guía de primeros auxilios para ver la Capitana Marvel. Señores, También, bueno, sí. no, iba a decir al público que si aún así quieren verla y dar su opinión, que no vayan al cine, que la vean pirata. No gasten su dinero en esta película. Eso no se fomenta, Antonio. Eso no hay que fomentarlo. No hay que fomentarlo. Al cine. Yo le contrarresto a José, al Ya contrario, yo les recomiendo que vayan al cine a verla, que se compren las palomitas y la Coca-Cola y los nachos, que la disfruten. Y una cosa, gracias por escucharnos si habéis llegado hasta aquí. Y por último, tened cuidado y cuidad mucho y mimad mucho a vuestros gatitos por si acaso. eso también, eso también. Bueno, señores, pues un placer como siempre haber compartido un nuevo programa. Le mandamos saludos desde aquí a Luis Baizán y a Israel Muñoz, que se incorporarán lo más pronto posible. Os manda saludos cordiales. Y nada, muchas gracias Pedro, como siempre, en otro programa más. Hasta la próxima. Y muchas gracias Antonio. Por tu visión y tu opinión. Hasta el próximo programa, Antonio. A ti, Antonio, Pedro, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que le haya gustado. No olvide compartirlo a través de redes sociales y le esperamos en el próximo programa aquí en No Solo Cine. Sean felices.